10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo, sí, cuerpo a tierra. Guerra, llama, no hay calma en la casa. La banda llega a la calle y quema. Tú corre más, venga loco. Somos el foco, el coco de tu sueño. Es más, si digo pan, ellos dicen pam pam. Fabuloso el plan, belicosos van con el boom bap. Nunca nos podrán trincar. Invierno extremo, son fieras con flow de cuero. Eterna la noche si voy ciego. De Crep, MCs, guerrillas. Yeah, yeah. Actitud en la casa, respeto al que lo hizo primero. Yo vengo a quemarlo y comerlo, memo. Es lo que tengo, llego bronco. Puma lobo, yo respondo. VSG son raps tronco. Consecuentes con las ideas, mejor ejemplo no tiene. Rap del oro en la calle, que el día siguiente estemos con fiebre. Lleva un ID, fuera de los garitos. Nuestras ideas son independientes. Somos del 10% que sabe por qué el hip hop les mola. El resto están de carambola por modas de amigos chungas. Nuestra ilusión y dedicación es comparable a la vuestra, putas. Y la diferencia se nota. Pasamos de tus batallitas tontas. El rollo con Peti está bien, pero ¿qué ha sido del mensaje? No representa. Rompemos normas y por calidad de letras os damos mil vueltas. Notas activistas de mantener el rap real. Somos jóvenes, pero venimos de buena escuela y el frío nos conserva. Por eso aguantamos en esto más que los que se arriman al sol que más calienta. Vente por delante de la rima rapeada que acabas de escuchar. Mi lucha enfrentada cara a cara, realidad cruel, cruda frialdad de gentes habitándola sin rostro y con capucha. Voy evitándola, esquívola, esquívola para volar y sigo en la zona catastrófica haciendo pis en la local patrulla. Va con fuerza y salpica la puntería ebria. Seria actividad en el parque, somos sangre de sus venas. Respeta flora y fauna del rap real. Si no, rabiosos llegarán los fieras. Ojo, desde la maleza, un puma ruidoso. Una lagartija seca y un lobo feroz. Somos la voz de parques donde se reparte respeto y amor. Hardcore. This shit is a fucking emergency.